Esta limitación, esta barrera, esta separación, esta soledad, la conciencia, la efímera, gratuita, cerrada, ensimismada conciencia, esta conciencia existiendo, nombrándose, fulgurando un instante en la nada absoluta, en la noche absoluta, en el vacío va. Esta soledad, esta vanidad, la conciencia, condenada, impotente, que termina en sí misma, que se acaba, enclaustrada en la luz y que no obstante se alza, se envanece, se ciega, tapa el vacío con cortinas de humo, manotea ilusiones y nunca toca nada, nunca conoce nada, nunca posee nada. Esta ausencia, distancia, este confinamiento, esta desesperada, esta vana, infinita soledad, la conciencia. La soledad, idea Vilariño. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Si no sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Se olvida del hombre, se olvida de Dios. Heridas que vienen, sospechas que van y que estoy pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma. Desarma y sangra. Existe una escuela que enseña a vivir. Un día sin la historia en el hígado, un día sin el horror en la retina, un día sin el dolor milenario. Un día sin el tufo a sangre sobre los billetes. Un día para reír sin tiempo. Un día para derribar el templo. Un día para ahuyentar el fuego. Un día para sanar mis muertos. Un día para respirar tu cuerpo. Un día sin esperar nada. Un día sin poner otro ladrillo. Un día para el árbol y para el agua. Un día sin mañana y sin horario, un día para ser feliz, sin angustia, sin esencia, sin conciencia. Fuera de esta máquina de picar carne, sueños, carne, versos, carne y alegría.

en una canción. ¿Acaso cantar sea un conjuro milenario, sin receta, visceral, conjuro de la humanidad inmemorial, arte sin tutorial, ni manual, ni 10 tips para su hechura? Cantar, cantar, cantar. Espíritu al viento, desnudo y hermoso.